El punto es que es muy difícil en un periodo tan corto, desde que se terminaron las elecciones generales y ahora hasta el 22 de noviembre, tratar de zanjar un debate que lamentablemente no se dio ni en el periodo electoral previo ni se viene dando en los últimos años, digamos, ¿no? Porque esto que yo señalo en el texto al cual vos haces referencia, de cierto pragmatismo electoral, digamos, de resolver la política y el pensamiento atado a una agenda que no es la que, digamos, sería lógica para pensar y reflexionar sobre la sociedad, nos lleva a que muchas veces este debate no se dé en el contexto ni con la metodología, ni con el espíritu fraterno, me refiero en el espacio del campo popular, de la izquierda, que merecería, ¿no? Claro. Pensar que, por ejemplo, en la capital, este año se ha votado 6 veces. ¿Sí? O sea que prácticamente has estado de votación mes por medio, ¿no? Sí, impresionante. Y un mecanismo que en general apela a las consignas vacías, a la venta de la imagen, o sea, está incorporado, digamos, lo electoral a lo publicitario a lo electoral, vaciando de contenido. Entonces ahora, bueno, resulta que la disyuntiva o esta opción, que para muchos, incluido me incluyen esos muchos, no es una real opción, hace difícil a veces poder abordar todos los matices que tiene el cuadro político, inclusive analizado desde la coyuntura. Claro. Pero bueno, creo que digamos hay un tema que atraviesa la sociedad, que es ciertos posicionamientos entre Macri y Scioli que están más o menos esclerosados, ¿sí? O sea, ya están más o menos definidos, y que en realidad cuando yo apunto a abrir algunas ideas de debate, no están dirigidas a esa contradicción entre un voto a Macri o a Scioli, que es lo que atraviesa la mayoría de la sociedad. En realidad, sí. Me parece que el debate que podemos dar, el debate que nos interesa mirando hacia futuro, es un debate en el seno de la propia izquierda, donde la discusión no es Macri o Scioli, sino es o Scioli o voto blanco o abstención, ¿no? Claro. Hacia eso apuntan algunas de las reflexiones que he hecho yo, o que han hecho algunos compañeros en herramienta, en un debate abierto, donde se han manifestado todos los matices, la abstención, el voto en blanco o el voto a Scioli. Silvio, el tema es aprovechar esto, este pequeño espacio temporal y el revulsivo que ha generado el balotaje, para poder insertar algunas reflexiones que vayan más allá de las elecciones sin desmerecer la importancia que puede tener para algunos el voto, ¿no? Claro. Silvio, te pregunto, ¿por qué crees que se ha llegado a esta instancia? Porque estos dos candidatos representan casi un 70% del electorado en primera vuelta. Si le sumamos el 20% de Sergio Massa, estamos hablando casi de un 90%, y sin lugar a dudas son tres candidatos que representan en mayor o en menor medida a la derecha o por lo menos al centro. A partir de ahí también se desprende el análisis de qué ha hecho la izquierda desde el 2001 hasta la fecha, de no poder constituir una herramienta que toque, que pueda llegar a rozar el poder en términos concretos, más allá de la experiencia del FIT, que es una experiencia interesante y que se viene desarrollando, pero que no termina de poder dar el salto de representatividad que debería. ¿Por qué opinás vos que se ha corrido tanto a la derecha el panorama? Sí, yo digo, en realidad lo del 90% es una lectura correcta y ya dejó las cartas echadas, digamos, ¿no? O sea, más allá de lo que ocurre en el balotaje, ya está claro que lo que va a manejar, por lo menos el área institucional, los gobiernos locales, regionales, etcétera, es mayoritariamente de derecha. Y yo, el término centro mucho no me entusiasma, porque es una cosa bastante porosa o ambigua, ¿no? Digamos que son, de una u otra manera, expresiones del polo dominante y en todo caso de disputas dentro de ese polo, para ver cómo se va a ajustar a las nuevas condiciones de la economía y la política internacional, la realidad argentina. Lo cual no significa que no haya diferencias. Siempre hay diferencias, y la ponderación de esas diferencias, o las igualdades, digamos, para usar una frase de una canción de Cito Rodríguez, no es lo mismo, pero es igual. Sí. Para muchos es igual, y para otros las diferencias son notorias. El tema es el parámetro que vos usás para medir esas diferencias. Si lo mirás desde un lugar sistémico, digamos, de defender el poder dominante, yo creo que no hay diferencias. Hay coincidencias casi absolutas. En todo caso, el debate para algunos es cuál es el escenario más favorable para enfrentar esa política que se viene. Claro. Respecto al corrimiento, me parece que no es sorpresa, digamos. A mí me llama la atención a veces algunas opiniones donde la gente se encontró sorprendida por el resultado. Primero porque hay una confianza desmedida en una mercadología de la opinión que me parece que expresa también un desvinculamiento de la militancia o de las ciertas estructuras de poder con la militancia para tener en cuenta lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Confiar en ese espacio aséptico que puede ser la televisión o politicólogos que trabajan para determinadas empresas o partidos y que en última instancia terminan no saber si son el resultado de lo que recogen o en realidad ellos mismos están construyendo la opinión y definiendo elecciones, con lo cual es, digamos, también estás acotando mucho esto que se llama democracia representativa. Yo creo que también hay un viraje en el pensamiento de la sociedad justamente porque se ha institucionalizado el poder, se ha institucionalizado la forma de hacer política, y entonces eso siempre lleva a jugar en alternativas que de alguna manera plantean cambios, pero en realidad no cambian nada. Claro, por dentro, todo muy delimitado. Claro, aquel que está planteando un cambio profundo, porque en última instancia también Scioli habla de cambio. Sí, pero todos sabemos cuáles son los parámetros para este cambio. Sí, mayor concentración, las políticas fundamentales se van a profundizar. En todo caso habrá metodologías distintas para hacerlo, que no son menores, pero bueno, es un tema para analizar. Silvio, discúlpame que te interrumpa. Buen día, Camila te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Quería consultarte, bueno, vos haces mención a la no sorpresa justamente de la derechización, si se quiere, o de las políticas conservadoras, pero también haciendo, mirando, digamos, críticamente los medios de comunicación, ¿qué balance haces de estas exposiciones, digamos, explícitas conservadoras? Porque se puede entender un conservadurismo más implícito de algunos sectores, pero sin embargo termina sacando un gran porcentaje de votos un conservadurismo que, digamos, que es el macrismo, que es explícito, ¿no? Con políticas bastante retrospectivas, si se quiere. Sí, reaccionarias, digamos, sí, o de congelamiento de algunas conquistas sociales o de retroceso en otras. Digamos, está claro que, te insisto, el debate no es Scioli o Macri en el seno de la izquierda, nadie duda de las posiciones sin fisuras que tiene Macri y los sectores que lo sustentan, ¿no? Sí. Y en algunos casos podríamos hablar de sectores protofascistas, no es solamente una derecha liberal, ¿no? Hay sectores revanchistas, reaccionarios que quieren retrotraer el tema de las conquistas en derechos humanos. Eso no, me parece que todas las lecturas que hagamos sobre el macrismo en el plano de la izquierda y el campo popular van a ser coincidentes, ¿sí? Uh-huh. El punto es, digamos, si las alternativas o las otras opciones expresan una confrontación, cuando yo tengo dudas de que eso ocurra, ¿sí? Yo creo que hay más coincidencias que disidencias respecto de los temas principales. Inclusive aquellos que llaman a votar por Scioli, lo reconocen, porque dicen votemos por Scioli porque nos va a crear un mejor escenario para luchar. O sea que están planteando de hecho de que aunque gane Scioli va a haber un escenario de lucha, porque Scioli no va a responder a las expectativas de la gente que lo votó. Es muy difícil, es un pensamiento casi maniqueo ese, ¿no? Claro. Digamos, si vos analizás la posición frente a los grandes poderes internacionales, más allá de los discursos o de la retórica, frente a la megaminería, los agrotóxicos, la degradación de la naturaleza, las políticas del sustrato del suelo, como el caso de Vaca Muerta, etcétera, las formas explícitas y no explícitas de control social, el abandono del protagonismo de la sociedad en la definición de los grandes temas, ¿no? El ocultamiento, por ejemplo, del acuerdo con Chevron es un ejemplo, digamos, ¿no? Las políticas urbanas, los acuerdos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde a pesar de que gobierna el PRO, el Frente para la Victoria acordó casi el 90% de las propuestas, y entre ellas muchas que tienen que ver con la privatización de la ciudad. Es decir, si vos tenés en cuenta ese escenario, la realidad es que la gobernabilidad se va a garantizar sobre la base de acuerdos con la derecha. Porque no hay posibilidades de acordar con la izquierda, ¿no? ni siquiera con el sector del llamado progresismo. El panorama de las provincias no es alentador. Empezando por Infran y siguiendo por Gioja, digamos, ¿no? Silvio, sin duda que en la cuestión interna es como lo describís vos, ahí hay una cuestión que queda bastante explícita, de hecho, en la gestión de la provincia de Buenos Aires, en la gestión de la ciudad de Buenos Aires, lo podemos ver. Te pregunto por la escena latinoamericana, que también ha sido uno de los puntos donde se manifiesta que habría ahí sí una diferencia mayor en cuanto a políticas de relaciones para con quién, teniendo en cuenta la avanzada también de Estados Unidos hacia varios países. ¿Cómo analizás vos esta cuestión entre estos dos dos candidatos. Digamos, quizás es uno de los puntos más sensibles y hay que, y me parece que digamos que hay que prestarle más atención, y donde ellos que sostienen el voto a Scioli, porque eso crearía mejores posibilidades en todo caso de defender una política latinoamericanista, es para tener en cuenta. Yo digo, lo peor que nos puede pasar es banalizar los argumentos de, de los otros compañeros, ¿no? Hay que escucharlos, leerlos, pensarlos, reflexionar. Y bueno, no se trata de hacer futurología, pero evidentemente nadie duda de lo que va a hacer Macri en ese campo, o el macrismo, o los sectores que trabajan con él, en términos económicos, en términos políticos, y ciertas diferencias notorias que podría haber con un Scioli condicionado. El tema es cuánto se puede condicionar a Scioli. La historia de él es una historia que no apunta a eso, porque él surge del riñón del neomenemismo, fue el que inventó las relaciones carnales. Y es un archivo concurrente a la Embajada de Estados Unidos. Y bueno, hay que ver en esta historia donde él se acomoda mucho a las corrientes, él y el grupo que trabaja con él, no me refiero solamente a él, o los intereses también que están junto a él, y que yo creo que van a ser determinantes en un gobierno si es que gana él, hacia donde empujan. También es cierto que algunas situaciones latinoamericanas han sido contradictorias en el último periodo. Por ejemplo, la visita de Correa acá a Buenos Aires, donde le planteó a la presidenta que no cerrara el acuerdo con Chevron, que es una empresa que está prófuga de Ecuador porque ha diezmado miles de hectáreas, ¿sí?, y tiene un juicio pendiente por 8.000 millones de dólares, en ese caso la presidenta optó por Chevron y no por Ecuador. Claro. Digo, muchas de las experiencias latinoamericanas como el Mercosur están congeladas, o sea, o han quedado simplemente en esto, en un acuerdo aduanero, ¿no? Claro. Lo mismo que el Banco del Sur y otras iniciativas interesantes, muestran que tampoco en esta etapa, por lo que está pasando inclusive en los otros países, el proceso que está viendo el PT y Dilma en Brasil muestra también un viaje hacia la derecha del gobierno de Dilma, que también tiene que ver con sus acuerdos de gobernabilidad con los sectores más conservadores, etcétera. Entonces, digamos, no es solamente lo que puede hacer Scioli o un eventual gobierno del Frente para la Victoria. Está claro que hay una nueva correlación que se está construyendo en América Latina, y que tiene que ver también mucho con este esclerosamiento de los partidos. Recordemos cómo empezó el foro de San Pablo, de Porto Alegre, el foro social de Porto Alegre, y que eso, que era un gran dinamizador de las políticas latinoamericanas, eso ha quedado congelado. Entonces hay que emplear muchos elementos para decir qué es lo que va a pasar. Silvio, pero bueno, sí, no, la última, y no te molestamos más. No. Te quería preguntar por cómo considerás vos que queda justamente en esto, que estabas hablando de no banalizar los argumentos de ningún lado, pero que sin lugar a dudas esta cuestión del balotaje y la candidatura de Scioli y de Macri ha puesto en un brete al campo popular en cuanto a las organizaciones, a los movimientos sociales, a los partidos, de qué modo o de qué no modo han tomado postura. Te pregunto cómo considerás que queda todo esto también de cara a lo que viene después, porque el 22 de noviembre pasan las elecciones, como decías vos, y el 23 se sigue nuevamente con lo que todos los días sucede, que es la realidad política concreta. ¿Cómo crees vos que queda el campo popular parado, o va a quedar el campo popular parado de cara a lo que se viene? Yo creo que va a haber un escenario de confrontación, ¿sí?, con los poderes dominantes, expresados de una u otra manera a través de Scioli o de lo que representa Macri, y que, digamos, dependerá de la capacidad de las organizaciones sociales y políticas del campo popular, su madurez para poder coordinar, crecer y poder enfrentarla. Yo, no abono a la idea de que automáticamente peores condiciones van a generar mayor lucha. Va a haber resistencia, pero la capacidad de luchar y de crecer dependerá mucho justamente de esto que usted referís, es decir, la inteligencia y la voluntad del campo popular de poder organizarse para enfrentar cualquiera de las alternativas que se presenten. Yo creo que no es una divisoria de aguas de fondo el voto a Scioli y el voto en blanco. El que plantee que eso es lo que hoy divide a la izquierda, me parece que es coyuntural, que no debería pasar más allá de las elecciones y que no debería generar heridas que después sean duras de cicatrizar, ¿no? Me parece que hay que pensar un poquito más para adelante. Así como se ha pensado poco hacia atrás de por qué llegamos a esta situación, sería interesante pensar un poquito más allá del 22 y no destruir lazos ni generar rupturas que sean difíciles de recomponer.